aunque lo nuestro murió, hay restos de un gran amor. Hoy todo aquello perdí y te alejaste de mí. La noche es larga y no puedo más. Vivo pensando si volverás. Quizás con él seas feliz, quizás regreses a mí. No lo sé, si tanto te adoré. No lo sé.